Domingo 18 de marzo. Hábito: buscar a Dios en primer lugar. Todos tenemos hábitos. La pregunta es, ¿de qué tipo son? ¿Buenos o malos? De todos los buenos hábitos que un cristiano podría tener, buscar a Dios en primer lugar cada día tendría que ser lo más importante. Comillas, cada mañana conságrate tú mismo, alma, cuerpo y espíritu a Dios. Establece hábitos de devoción y confía más y más en tu Salvador. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 15. Con un hábito así, seguramente entraríamos por la estrecha puerta que lleva a la vida. Mateo capítulo 7, verso 14. Dios dijo, comillas, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20, verso 3. Jesús dijo, en el contexto de nuestras necesidades básicas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo capítulo 6, verso 33. Y también se nos dijo, comillas, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías capítulo 29, verso 13. Escucha Mateo capítulo 22, versos 37 y 38. Hechos capítulo 17, verso 28. Efesios capítulo 5, versos 15 al 17. Y Colosenses capítulo 3, verso 23. ¿Qué se dice aquí que nos puede ayudar a entender cómo poner a Dios en primer lugar en nuestra vida? Mateo capítulo 22, versos 37 y 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Hechos capítulo 17, versículo 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Efesios capítulo 5, versos 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Colosenses capítulo 3, verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. De todos los ejemplos en relación con buscar al Señor en primer lugar, ninguno es mejor que el ejemplo de Jesús. Él en todo ponía a su Padre en primer lugar. Comenzamos a ver esta prioridad durante su visita pascual a Jerusalén de niño, al ser confrontado por su madre, que lo había encontrado en el templo, le dijo, comillas, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Lucas capítulo 2, versos 46 y 49. Durante toda su vida, Jesús ansió tener comunión con su Padre, como lo demuestra su vida de oración habitual. Este hábito era algo que los discípulos no comprendían plenamente. Todos los poderes de las tinieblas no pudieron separar a Jesús del Padre, porque Jesús formó el hábito de mantenerse totalmente conectado con Él. Podemos seguir el ejemplo de Jesús al tomar la decisión de amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma. Mateo capítulo 22, verso 37. Al orar, estudiar la palabra de Dios y tratar de emular el carácter de Jesús en todo lo que hacemos, formaremos el hábito de hacer de Dios lo primero en nuestra vida. Y para un cristiano, ¿qué mejor hábito podría haber? Pregúntate, ¿realmente he puesto a Dios en primer lugar en mi vida? ¿Cómo lo sabes?